El tango dice 20 años no es nada, ajá, pero en este caso 30 años no serían nada. Y 30 años son los que se cumplen de la edición de Guadu Guadu, el disco debut de Virus. Y para hablar de este aniversario estamos en comunicación telefónica con Marcelo Moura, líder, voz principal de la banda. ¿Cómo estás, Marcelo? Leonardo Acevedo y Matías Mesoulán de Radio Nacional Rock te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. ¿Cómo es esto de seguir festejando estos 30 años, estos festejos que...? Sí, en realidad el festejo fue en noviembre del año pasado, porque ahí se cumplieron los 30 años. Lo que pasa, uh-huh, es que, bueno, afortunadamente fue muy exitoso, quedó mucha gente afuera, no se pudo repetir la función. Entonces, bueno, como no teníamos fechas en esos momentos, digamos, no teníamos disponibilidades de teatros en esos momentos, prometimos posponer para marzo un nuevo teatro para la gente que... Nada, es muy fea la sensación de saber que hay gente que por ahí hizo 300, 400 kilómetros y llega al teatro y no tiene la entrada. Y bueno, aunque esto no repare el viaje que tuvieron que hacer, por lo menos bueno, les da la posibilidad de ver el show de nuevo. Una, ¿no?, nueva oportunidad, tal cual. Sí. Decíamos que 30 años no es nada, y en el caso de Guadu Guadu decía, es cierto, porque es un disco que ha envejecido mucho mejor que unos cuantos. Sí, sí, en realidad, lo digo humildemente, pero con sentido de realismo, nuestra música en líneas generales, yo veo, nosotros vivimos viajando todos los fines de semana y yo salgo a caminar por la calle, entro a una galería y están pasando, no sé, Planta Entrega, Agujero Interior, Luna de Miel. O sea, en líneas generales la discografía de Virus es una discografía que tiene actualidad y que digamos, no hay nadie detrás poniendo dinero para que eso suceda. Es una cuestión de los operadores y de las nuevas generaciones que van descubriendo el grupo, que de hecho es el público que tenemos, porque te imaginas que ya el público de Guadu Guadu de cuando salió el disco ya no va más a los shows. Tienen 30 años más. Claro, y ya no van, ¿viste? Ya no van, o sea, uh-huh, sí van, obviamente, pero van en estas circunstancias, en teatro. Pues nosotros tocamos mucho en el interior, en discotecas, donde van toda gente de 18, 20 años, 25, así que bueno, la verdad es que es el mejor regalo que nos puede devolver esta carrera, ¿no? ¿A qué te parece que se debe esta vigencia del sonido, ya no solo de Guadu Guadu, que es el disco que cumple 30 años, sino de toda la discografía de Virus? ¿Dónde te parece que reside esa vigencia? Yo creo que contrariamente, a lo que sucede normalmente en los medios, que digamos los éxitos son cosas que están absolutamente impuestas por digamos por la cantidad de veces que uno ve las cosas en televisión, en radio, los escucha, que no tiene escapatoria de escuchar a los artistas que te imponen. Nosotros, contrariamente, nos hemos dedicado a hacer música y no más que eso, y me parece que el mérito nada más lo tiene la música, que es la que realmente perdura en el tiempo. La cosa exitista del momento es una cosa pasajera y nada, obedece más a, ¿viste? Yo mismo me encuentro a veces cantando, ¿viste? Como cuando cantás la canción de no sé, no pusiste es bárbaro. O sea, tantas veces lo tenés en la cabeza que y bueno, nosotros no, y siempre hemos sido gente de un perfil bajo, de no, nadie nos conoce, ni siempre digo lo mismo, nadie nos conoce ni por estar en Punta del Este en las fiestas, ni por estar en las revistas de moda, ni por estar en ningún lado. Siempre hemos tenido un perfil super bajo, entonces cobra más dimensión la música, que es lo que realmente nos importa a nosotros, ¿no? Marcelo, ¿qué tal? Matías Mesoulán te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo, recién, bueno, hablábamos desde los 30 años de Virus, vos comentabas que acerca de la discografía de Virus, que es una discografía amplia y vigente a su vez, y están enfrascados de hace un tiempo a esta parte en, bueno, los festejos que tienen que ver con los 30 años de Wadu Wadu. Me pregunto si están laburando desde que de hace un tiempo a esta parte también tiene una formación ya estable de Virus, si están, tienen en sus planes, en la cabeza, a hacer algún material nuevo, están laburando sobre canciones nuevas o están simplemente disfrutando de los 30 años de Wadu Wadu. Mira, hay dos, tiene dos respuestas la pregunta. Número uno, nosotros nos gusta muchísimo tocar en vivo, es lo que más nos gusta definitivamente, y afortunadamente desde hace, es decir, nosotros tuvimos una carrera que fue más o menos así, empezamos en el 79, hasta que sacamos el disco, tuvimos como 4 años de un rechazo muy fuerte, y de un pequeño grupo de seguidores así fervorosos. Después, cuando el grupo se logra popularizar o hacer masivo y ser reconocido como tal y no como un grupo banal y pasatista como nos trataban en un principio, bueno, en el pico del éxito se enferma Federico. Fueron 2 años muy muy difíciles en lo emocional, en lo personal, bueno, sí, desde ya un momento muy duro, claro, falleciendo, y bueno, fue absolutamente empezar de nuevo con todo el describimiento de la prensa, del público, lógico, que nunca, yo jamás lo critiqué porque me parecía lógico, digamos, la gente ve, lo veía a él como el frontman, la persona que, digamos, representaba la imagen del grupo, entonces pensaba, bueno, Virus no puede existir sin él. Nosotros internamente, más allá de que sabemos que él es irreemplazable, sentimos que aún así podía haber un Virus sin él, que fuera un muy buen grupo. Sí, desde ya, es algo que está claro, creo que para todos, desde hace... Sí, pero está claro desde hace 2 o 3 años, y yo es el año número 22 que... No, desde ya, y aparte implicó muchísimo trabajo de parte de ustedes, ¿no? Sí, y bueno, y duplicó, triplicó la resistencia que tuvimos inicial, pero bueno, nos mantuvo firme la idea y la convicción de que el grupo, por lo menos es lo que sentimos nosotros, es un buen grupo aún sin Federico, y el hecho más contundente es, con el paso del tiempo, es las nuevas generaciones, es decir, la gente que hoy tiene 18, 20 años, que es la que te digo que nos va a ver, es gente que nunca lo vio Federico, entonces ellos pueden dar una visión objetiva, porque acá lo que importa es, ¿te gusta el grupo o no? No, si yo me parezco, cómo me muevo a Federico, si tengo la voz parecida. No, desde ya, eso es una cosa, una anécdota. Así que, bueno, me fui un poco de tema. Sí, no, esa es una. Pero, y otra es, yo te juro, la gente no me puede creer, pero te juro que hemos hecho propuestas para grabar discos y no nos han aceptado. No, ¿en serio? Me sumo a los que no te pueden creer, entonces. Bueno, sí, son el 100% los que no me pueden creer, pero te lo puedo asegurar. ¿Pero qué? ¿Las discográficas piensan que no sería rentable, básicamente? ¿O por una cuestión artística? ¿Cuál es el argumento que te esgrimen cuando te dicen que no? A ver, una discográfica nunca tiene una cuestión artística en mente. No, bueno, por eso lo primero que te dije es si no sería, no es rentable. No lo digo peyorativamente. No, las cosas claras, nada más. O sea, es un balance. O sea, sí. Termina el año, te fue bien, te quedás. Te fue mal, te vas. Me refiero a los empleados, a la gente que trabaja. Entonces nunca hay que cometer el error de pretender que una compañía discográfica piense en una cosa artística o en un sentimiento. Es un balance numérico, ni más ni menos, y aclaro que no lo digo peyorativamente. No, claro, de hecho, pero eso es lo primero, entonces, consideran que no es rentable. Y sí, obviamente, si no harían un disco. Pero es rarísimo, realmente es rarísimo. Y bueno, pero qué sé yo, no, está bien. Han pasado muchas cosas rarísimas hasta deben que haber un momento que llegas a decir, bueno, es rarísimo, pero es así. Pero como más allá de... te pasa algo que si no lo puedo creer, no lo puedo creer, hasta que, bueno, llega un momento que si, bueno, lo tengo que creer, pues por algo pasaron 2 años. Pero más allá de lo que la discográfica espera de ustedes, ustedes me imagino que compondrán material nuevo y tocarán en vivo material nuevo. De hecho, si mal no recuerdo, en Caspa Negra... No tanto. Ajá. Porque ¿sabés qué pasa? También hay como una cosa instalada que es muy fuerte revertir. Nosotros cuando hicimos el disco Caja Negra... Claro, ahí había cuatro temas nuevos, me acuerdo. Había cinco temas nuevos. No, había cuatro, tenés razón, tenía cuatro. En ninguna radio se pasaban esos temas. Acá sí, acá esta radio sí. Bueno, está bien, pero también a nivel... masivo no. Masivo, claro. Digamos... Todas las radios tenían la tendencia de pasar Luna de Mel, que la cantaba con Al Sergi o... Con la que hacía con Darfield, que pasaba con Babasónicos. Uh-huh. Y nosotros nunca tuvimos en los 33 años nunca tuvimos la costumbre de ejercer ninguna extorsión sobre nadie. Claro. Así que no sería mala idea si conocen a alguien así que pagando en un banco... amenace operadores. No, acá no hace falta. ¿No? Vamos a hacer lobby, el lobby necesario. Marcelo, te pregunto, digo, por ahí es una ocurrencia que vos podrás calificar de ingenua o no, pero ya que las discográficas les han cerrado la puerta, les dicen que no es rentable, ¿se les ha cruzado por la cabeza la posibilidad de editarlo de manera independiente? Lo que pasa es que por eso te partí la pregunta en dos. Uh-huh. También otro de los motivos es que a nosotros nos gusta mucho tocar. Ajá. Y afortunadamente desde hace 3 años a esta parte, digamos, se ha revalorizado mucho el grupo. Uh-huh. y afortunadamente estamos trabajando muchísimo y todos los fines de semana viajando y en algún punto, qué sé yo, estamos felices y estamos bien y bueno, y tampoco tenemos 18 años como cuando teníamos para soportar las embestidas en contra, así que bueno, qué sé yo, estamos contentos y nada, seguramente en algún momento vamos a tener la necesidad de hacerlo, pero bueno, mientras no surja naturalmente, está bueno también, laburamos muchos años, como 10 o 15 años, con muchas presiones contractuales, uh-huh. en donde teníamos que grabar un disco por año, uh-huh. te guste o no. Entonces, bueno, cuando pasamos toda esa etapa, sí. También está bueno... Poder relajarse un poco y no estar pendiente de eso, y ¿no? decir, bueno, grabo un disco cuando tengo ganas, y no porque me lo obliga una firma. Muy bien. Marcelo, vamos a volver a la información que es la disparadora de esta noticia, que de esta entrevista, que es el hecho de que se presentan este viernes 23 en el Ateneo. Ustedes, bueno, en lo que tiene que ver con los festejos por Guaduguado, los 30 años, me pregunto, sin quemar alguna sorpresa, si es que la hay, pero ¿hay algo, tienen pensado algo especial para este show, algún invitado por ahí? No, por eso te decía antes, básicamente es una prolongación de lo que hicimos en el ópera, que bueno, que lamentablemente no pudimos repetir la función y mucha gente, bueno, ya se lo dije, sí. Quedó fuera, no lo pudo ver, entonces en ese mismo momento convinimos en repetirla en marzo, así que básicamente es el mismo show de la ópera en otro teatro. Muy bien. Bueno, Virus va a estar presentado este viernes 23 de marzo, hablamos con Marcelo. Marcelo Moura, muchísimas gracias por hablar con nosotros y mucha suerte en el show, que la pasen muy bien, que salga muy lindo y que se repita pronto. Dale, bueno, te agradezco mucho, les mando un abrazo grande y gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo muy grande. Adiós. Una canción grabada en el auditorio de Radio Nacional, sí. En la fecha que fue la previa a los festejos por los 30 años de Guaduguado en el ND. Uh-huh. Pronta entrega, una canción que no forma parte de Guaduguado, pero que forma parte del set habitual de Virus en vivo. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. Distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Pronta entrega, grabada en el auditorio de esta mismísima radio. Se escucha claramente cómo baila Paula Cortegoso en esta grabación. Lo dicho, lo dijimos hacer y lo volvimos a decir. Sí. Paula Cortegoso es una gran bailarina enfervorizada, de virus. Y si usted quiere escuchar esta canción y quiere escuchar sobre todo el ruido que hace Paula Cortegoso bailando, puede o esperar que volvamos a pasar la canción o bajársela, porque usted entra a radionacional.com.ar y se baja el compilado de música en vivo. ¡Ah, claro! No, oiga, señor, estamos hablando de bajarse la canción. Bajarse la canción, que forma parte del compilado de música en vivo editado por esta mismísima radio. Y todo esto tiene que ver con que Virus va a estar presentando mañana viernes a las 21 horas en el Teatro N de Ateneo. Yo voy. Paraguay 918. Bueno, en el marco de los festejos por los 30 años de Wadu Wadu. Por Nacional Rock. Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes. Hasta la 1.